Hola, volvimos en este 2022 a estar nuevamente juntos en este programa que se llama Conversado. La conversación nunca termina. Después de un par de semanas aislado por el COVID, por todas esta tragedia que estamos viviendo como humanidad, volvemos a conversar, volvemos a charlar, volvemos a estos momentos de reflexión, a estos momentos de tranquilidad que tenemos en estos viernes a la noche, cuando ya volvemos de trabajar, cuando ya acabamos con nuestras tareas diarias, ahí mientras te estás preparando para la pizza, te estás preparando para una cerveza, o tal vez estás cocinando algo rico te estás preparando para salir también a algún lado. Y bueno, este es un tiempo de reflexión. Y es un tiempo también de escuchar, de relajarnos, ¿eh? Y de largar un rato el celular, de largar un rato el WhatsApp, de largar un rato las comunicaciones y de pensarnos y de comunicarnos y de charlar y de hablar a través de este medio que tenemos, que es la radio, acá en la 91.3 FM Max. Estamos para hacerte compañía, estoy para hacerte compañía. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, que son las relaciones, buenas, malas, pasadas, presentes, futuras. Así son las relaciones, uno ha sido hecho para relacionarse con los demás. Tenemos tantas herramientas para comunicarnos, tenemos el cuerpo para comunicarnos, tenemos las señas, las miradas, los gestos, tenemos también el habla, tenemos la palabra y tenemos el oído también para poder escuchar al otro y para poder que esas palabras vayan y vengan. Y tenemos las situaciones para comunicarnos también. Siempre hay alguien o algo que está ahí en el medio y que nos ayuda a poder expresar lo que sentimos, porque todo lo que sentimos, todo lo que expresamos, todo lo que hacemos es siempre para que el otro pueda verlo, para poder comunicarme, ya sea pintando, escribiendo, haciendo un programa de radio, trabajando. Siempre es para alguien más. Es para nosotros, pero también es para alguien más. Así que te hacemos compañía en esta noche de Conversados. La conversación nunca termina. ¿Por qué reflexionar? Come tú mismo la fruta. En cierta ocasión se quejaba un discípulo a su maestro. Siempre nos cuentas historias, pero nunca nos revela su significado. El maestro le replicó: ¿te gustaría que alguien te ofreciera fruta y la masticara antes de dártela? Nadie puede descubrir tu propio significado en tu lugar, ni siquiera el maestro. Si hablamos de relaciones, hablamos un poco de la búsqueda que tenemos de como personas, ¿no? De buscar vínculos y de buscar relaciones. No fuimos hechos para estar solos. Uno busca esos vínculos y esas relaciones, pero vínculos y relaciones que nos sanen, que nos ayuden, que nos potencien, que nos complementen y también que respeten esa individualidad que cada uno tenemos. Y también sabemos que hay un montón de relaciones que más que sanarnos, lo que hacen en verdad es bloquearnos, es impedirnos avanzar, y siempre hay una solución para eso, y es tener la inteligencia, reflexionar y poder expresarlo, ¿no? De poder entender y de poder ver cuáles son las emociones que realmente nos generan generan cosas buenas en nosotros y que realmente ayudan a que seamos la mejor versión de nosotros mismos y que nos puedan hacer crecer, y entender también que hay otras que directamente lo mejor es descargarlo. Si pudiéramos definir una relación sana, es a grandes rasgos, aquello que empuja y sostiene el crecimiento de todos aquellos que la viven. O sea, no solamente con nosotros, sino con la persona con la cual nos relacionamos en todo aspecto, ¿no? Porque sabemos que cuando hablamos de relaciones hablamos de distintos grados de intimidad y de compromiso. Y también son distintos niveles de profundidad, de superficialidad. Hay algunas relaciones que son más duraderas y otras que son más efímeras, que son más cortas. Hay algunas que son más abiertas y que se expanden en el tiempo y en el espacio. O por el contrario, hay algunas que están ocultas, misteriosas, que son aquellas con las cuales no nos podemos abrir. Y todo esto a uno le puede parecer que es algo obvio, que es detectable, que todos deberíamos saber todo eso. Pero sabemos que, bueno, que en definitiva sí realmente son importantes, son significativas, a veces son intrascendentes, dependiendo sobre todo de lo que es el lugar desde el cual se observan, ¿no?, los encuentros y desencuentros entre personas. Cuando hablamos de relaciones hablamos de personas siempre, ¿no? Y sabemos que tenemos estos dos tipos de relaciones, ¿no? Relaciones saludables y también relaciones enfermizas. Y de esto se trata este programa. Se trata, por el día de hoy, de relaciones que nos hacen crecer y de relaciones que nos hacen descender. Relaciones que nos sacan la mejor versión de nosotros mismos y otras que nos sacan esas personas que en la cual no nos queremos convertir y sin embargo muchas veces por medio de las relaciones nos convertimos en eso. Y de eso trata la conversación del día de hoy. Estamos en Conversados, la conversación nunca termina. Escuchamos un tema y ya volvemos para seguir haciéndonos compañía en esta tarde-noche del día viernes. Thank you. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from California. Hey, I'm Sergeant Barry, one of the bravest out of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Uno busca a alguien que le ayude a dar a luz sus pensamientos. Otros a alguien a quien poder ayudar. Así es como surge una buena conversación. Escuchábamos de la banda Red Hot Chili Peppers, Californication. Justamente esta canción habla un poco acerca de las relaciones de hoy en día, ¿no? De esas relaciones plásticas, de esas relaciones que son tan superfluas, tan, ¿no es cierto?, donde esas relaciones de redes sociales, ¿no?, donde tenemos millones de amigos y podemos llegar a sentirnos solos. Y es que es muy difícil tener un millón de amigos. Si bien era el sueño de Roberto Carlos, tener un millón de amigos, es algo muy difícil. Y no solamente que es difícil, sino que es poco aprovechable, porque cuánto tiempo le podríamos dedicar a cada uno y cuánto conoceríamos a cada uno y cuánto nos conocerían ellos. Entonces digo, las amistades han de ser pocas y buenas, y uno tiene que entender que las relaciones son incluso hasta temporales, ¿no? Son temporales. Mientras tanto, nos hagamos crecer unos a otros, pero hay veces en los cuales grandes amistades se transforman en viejas amistades que ya no están y que nos has hecho crecer, y gracias por eso, pero hay relaciones las cuales no se pueden retomar, porque nosotros hemos cambiado y porque el otro ha cambiado, y eso no quiere decir que sea algo malo, sino que hemos cambiado y hemos avanzado en el mundo, y estamos para crecer y para buscar otros nuevos rumbos, otras nuevas personas, otras nuevas relaciones en definitiva. Decíamos que dentro de lo que son las relaciones hay relaciones saludables o enfermizas, ¿no? Los que trabajamos en algún modo con las personas con las cuales charlamos, con las cuales tratamos de ayudar a crecer, de tratar a superar ciertos problemas, y sobre todo casi todos los problemas que las personas tienen siempre tienen que ver con eso, tienen que ver con las relaciones. Entonces nosotros que estamos en ese negocio, en el negocio de las personas, de tratar de hacer crecer a las personas, obviamente el negocio no siempre tiene que ver con el lucro, el negocio tiene que ver con un llamado, tiene que ver con unas ganas, con una vocación que cada uno tiene, y entonces tenemos que entender que aquellos que, como decíamos, estamos en este trabajo, tenemos que poner mayor atención en la distinción más básica, ¿no?, más elemental y más importante para alguien que debe escuchar, ¿no?, la distinción entre las relaciones saludables y las relaciones enfermizas. La pregunta que nos haríamos es si realmente se puede definir estos dos tipos de relaciones, sanas y hoy no tanto, ¿no? Podemos intuir que cualquier sentencia sería inevitablemente una generalización, ¿no? No podemos generalizar, y toda descripción que demos va a ser insuficiente, pero podríamos intentarlo al menos, ¿no? Podríamos decir que las relaciones sanas se podrían identificar también por el placer que generan o lo gratificante que resultan. Y podríamos decir que una relación sana es aquella que nos empuja y sostiene el crecimiento, ¿no es cierto? Como decíamos, de todos los que la viven, sean dos, tres o cientos de personas, porque hablamos también en comunidad, ¿no? A lo mejor las relaciones comienzan de a dos, pero hay veces que las relaciones son tres o son cientos de personas, ¿no es cierto? Nuestros amigos, la sociedad en general, son parte de esa gran red de relaciones. Y estaría bueno que podamos identificar, que las podríamos identificar por el placer que generan y lo gratificante que nos resultan a cada uno. Por el contrario, las relaciones enfermizas son aquellas que nos hacen permanecer estancados en un lugar y no nos dejan crecer como personas, crecer en el pensamiento, crecer en la reflexión, y eso termina bloqueando también el potencial que tiene cada uno de ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Y que aún peor, a veces nos hacen retroceder, ¿no? Con dolor y amargura, y no nos dejan, nos cuartan el camino hacia el desarrollo personal, ¿no? Entonces tendríamos que identificar cuándo esas relaciones son tóxicas, ¿no? Esas relaciones que nos lastiman, esas relaciones que no nos dejan crecer. Y bueno, y de eso se trata, ¿no? Hace algunos años ya que se incorporó con mucha fuerza, ¿no?, los adjetivos tóxico y tóxica también para referirse a lo dañino, ¿no?, a los vínculos que algunas personas que tenemos con algunas personas y también hasta de algunas emociones. Y también es interesante ver también la mirada de Bauman, ¿no?, con sus emociones o con sus relaciones líquidas, ¿no es cierto? Esas relaciones que hoy están y mañana no. Pero vamos a centrarnos en el tema de la toxicidad de las relaciones, ¿no? Más allá de utilizar esto como una moda, ¿no es cierto? Y tal vez lo estamos utilizando un poco en exceso. Todos los que se especializan en la salud mental saben que no hay dos vínculos iguales entre sí, que cada relación entre dos personas tiene sus aristas únicas y que a veces no se pueden comprender ni encasillar en algún género o en algún lugar. Y entonces tenemos que recordar que avanzar es siempre un proceso dinámico, ¿no? Tres pasos hacia adelante, dos pasos hacia atrás. No siempre es avanzar hacia adelante, sino que tiene sus vaivenes, ¿no?, con cada cosa que nos pasa en la vida, y que un desencuentro o una discusión puntual a veces no son suficientes para calificar de tóxica una relación. Las relaciones avanzan y retroceden, y es por eso que tratar de encasillar o de darle nombre de sí o no de relación tóxica algunas de nuestras peores relaciones no siempre es algo fácil y no simplemente terminan con los vínculos que construimos con esfuerzo y con ilusión a nuestro paso por la vida. Eso nunca es sencillo, ¿no es cierto? Pero cuando la incomodidad y el malestar en un vínculo se empieza a tornar permanente y ya es innegable, cabe preguntarse por qué construimos este tipo de relaciones y por qué hacemos tipo de esfuerzos para sostenerlos, aún sabiendo que no nos ayudan a crecer, sino que en lo cotidiano nos causan, son la causa más evidente del sufrimiento y que van más allá incluso de nuestras tendencias autodestructivas, ¿no?, que anidan en nosotros. Casi siempre tiene que ver con esa sombra de baja autoestima que tenemos, ¿no? Y digo, nosotros realmente en muchas de nuestras circunstancias de vida, en muchos de nuestros hitos en la vida, nos hemos auto boicoteado, ¿eh? Y a veces el tratar de crear o el tratar de estar en una relación tóxica es lo que nos hace, es nuestra forma de auto boicot, ¿no es cierto? Es la forma en que tenemos de auto boicotearnos, ¿no? Para que las cosas no nos salgan bien. Bueno, estamos hablando de esto, estamos hablando de reflexionar. Vemos que desde la irrupción, ¿no? De Sigmund Freud y su psicoanálisis, ¿no? Sabemos que conseguimos relacionarnos mayoritariamente con aquellas personas que poseen rasgos y actitudes que se acoplan con nuestras creencias, con nuestras personas con las cuales nos criamos, ¿no? Y son personas que son capaces de funcionar con nuestros peores y mejores aspectos, como si fueran algo así como engranajes, ¿no? Entonces podemos decir que cuando la relación es sana, nos nutre, nos hace crecer, nos hace fortalecer, son los aspectos sanos los que se complementan, ¿no? Mientras que una relación enfermiza, el enganche que tiene se da más bien en los aspectos conflictivos. Y vemos que a veces como sociedad nuestra forma de relacionarse es el conflicto, ¿no es cierto? Qué interesante que es el tema de las relaciones, ¿no? Vamos a escuchar otro tema y enseguida volvemos y seguimos hablando de relaciones que sanan o que enferman. Stay. Hay conversaciones que sanan el cuerpo y consiguen sanar el alma. Y como hoy es viernes, escuchábamos de la banda de Cube, escuchábamos Hoy es viernes, estoy enamorado. Y continuamos hablando de las relaciones, de estas relaciones que a veces nos sanan, a veces nos potencian y a veces nos tiran para atrás y nos encajan en un lugar y no podemos salir, ¿no? Y existen estos vínculos repetitivos que se dan entre personas que aparentemente se encuentran para compartir un momento o una situación vital, ¿no? Que los revitaliza, pero que realmente se juntan para compartir una coreografía, ¿no? Que los complemente, que se actualiza continuamente en cada acción, en cada conflicto, en cada desencuentro. Y con el tiempo, las palabras, los dichos y las actitudes se vuelven tan igual a las anteriores, a otras mismas situaciones, a otras mismas palabras, a otras mismas actitudes, que ya uno sabe lo que va a suceder a continuación. Y a pesar de que nos lamentamos de eso, es imposible a veces evitarlo. Son los juegos en los que participamos, así lo decía el psiquiatra Eric Berne, intercambios en los que cada quien ocupa un rol ya definido para ajustarse al tablero, y un tablero que está planteado por el otro. Entonces, vemos a veces que una persona que es excesivamente perfeccionista puede encontrar, por ejemplo, un gran amigo en quien, por sus características autocríticas y culposas, nunca está conforme con sus acciones y sus resultados. Entonces, sabiendo y declamando estas cosas, que hizo y que dijo y que no salieron del todo bien, nos encuentra, se complementa con el otra, con la otra persona que es excesivamente perfeccionista, y necesita encontrar un amigo. Entonces ese amigo que es culposo, que siempre es autocrítico, que nunca está conforme y todo eso, es una persona que siempre trata de estar a la altura, y lo cual nunca está. Entonces esa relación se vuelve a veces simbiótica, ¿no? Y de paso aprovechamos este momento en el cual hablamos de relaciones y que estamos hablando de... No siempre las relaciones tienen que ver con la cosa romántica, sino que las relaciones tienen que ver con la amistad, con la familia, con la sociedad, con cómo me relaciono. Desde cómo me relaciono con el verdulero hasta cómo me relaciono con mis hijos, cómo me relaciono con mis amigos. Tiene mucho que ver con eso, el tema de las relaciones. Uno es básicamente un individuo, pero un individuo que continuamente se relaciona y que sufre en esas relaciones o que es feliz en esas relaciones. Si uno pudiera ser totalmente feliz, pero bueno, es lo que hay. Lo que tenemos. Y entonces digo que hablando de todos estos temas, es interesante que podamos decir, bueno, a ver qué vemos el fin de semana, qué nos recomienda Sergio para este fin de semana, para pasar el momento, para hablar precisamente de relaciones. Y una de las películas que se me ocurrió, que la vi hace muy poco, y que, bueno, aquellos que nos gusta cierto estilo de música y cierto tipo de... que linkeamos la música, los autores, los linkeamos con nuestra juventud, lo linkeamos con nuestra adolescencia. Les recomiendo para este fin de semana, para ver en Netflix, la película Rocketman, que cuenta la historia de Elton John, una persona con relaciones muy tóxicas, y que muestra cómo esta persona va evolucionando a lo largo del tiempo, y cómo va buscando a lo largo del tiempo encontrar relaciones que lo hagan feliz, relaciones que lo potencien, relaciones que lo hagan, sobre todas las cosas, una mejor persona, o sea, que lo hagan la mejor versión de sí mismo. Y aprovechando que estamos hablando de precisamente de una biografía de Elton John, aprovechamos para escuchar la canción que lleva el mismo nombre que la película, Rocketman, de Elton John. Escuchamos esta canción y ya volvemos con más conversado, porque la conversación nunca termina. She packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job. Las conversaciones son siempre peligrosas si se tiene algo que ocultar. Conversado. Sin nada que esconder. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Alienación. La novela de Albert Camus, El extranjero, describe la extranjería como sentimiento óntico y existencial fundamental. El hombre es un extraño en el mundo, un extraño entre los hombres, y también un extraño para sí mismo. Al protagonista, Bersault, lo separa de los demás una barrera lingüística. La extranjería se manifiesta como estupefacción y falta de lenguaje. Cada uno está preso en una celda que queda separada de los demás por una reja lingüística. Pero no hay sitio para esta extranjería, ni en los tiempos actuales de la hipercomunicación, ni en el mundo como zona de bienestar o como grandes almacenes. Hoy nos entregamos a una comunicación irrestricta. La hipercomunicación digital nos deja casi aturdidos. Pero el ruido de la comunicación no nos hace menos solitarios, quizá incluso haga más solitarios que las rejas lingüísticas. Al fin y al cabo, al otro lado de la reja lingüística hay un tú. Ese tú preserva aún la proximidad de la lejanía. La hipercomunicación, por el contrario, destruye tanto el tú como la cercanía. Las relaciones son reemplazadas por las conexiones. La falta de distancia expulsa la cercanía. Dos bocanadas de silencio podrían contener más proximidad, más lenguaje que una hipercomunicación. El silencio es lenguaje, mientras que el ruido de la comunicación no lo es. Hoy nos acomodamos a una zona de bienestar, de la que se ha eliminado la negatividad de lo extraño. Su santo y seña es me gusta. La pantalla digital nos protege cada vez más de la negatividad de lo extraño, de lo desapacible y siniestro. La extranjería hoy es indeseable, por cuanto representa un obstáculo para la aceleración de la circulación de información y de capital. El imperativo de aceleración lo nivela todo volviéndolo igual. El espacio transparente de la hipercomunicación es un espacio sin misterio, sin extrañeza ni enigma. Hoy está surgiendo una nueva forma de alienación. Ya no se trata de una alienación en relación con el mundo, con el trabajo, sino de una autoalienación destructiva, de una alienación de sí mismo. Esta autoalienación se produce justamente en el curso de los procesos de autooptimización y autorrealización. En el momento en que el sujeto que se siente forzado a aportar rendimientos se percibe a sí mismo, por ejemplo, su propio cuerpo, como un objeto funcional que hay que optimizar, entonces se va alienando progresivamente de él. A causa de la falta de negatividad, esta autoalienación prosigue sin que nos demos cuenta. No solo la autoexplotación resulta autodestructiva, también esa autoalienación que se expresa patológicamente como trastorno en una percepción neuropsicológica del organismo. La anorexia, la bulimia o el trastorno sobre la ingesta compulsiva son síntomas de una progresiva alienación de sí mismo. Al final, uno ya no siente su propio cuerpo. Del libro La expulsión de lo distinto, Will Churl Hahn. Y esto nos habla de cómo en esta época de hiperconectividad, de hipercomunicación, donde la comunicación ha sobrepasado todo, cada vez estamos más solos, cada vez estamos más alienados de nosotros mismos. Es una tragedia, pero por eso no deja de ser una realidad. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Déjame contarte un cuento con humor. Una mañana al levantarse, un hombre desde su cuarto llama a su mujer: ¡María! Al no obtener respuesta, se asoma al pasillo y la llama nuevamente: ¡María! Pensando que uno de estos días acompañará a su mujer al médico para consultarle sobre esa sordera que viene notando en ella, llega a la puerta de la cocina y ve a su esposa de espaldas. Desde allí la llama a voz en cuello: ¡María! ¡María! Fastidiado con la situación, se acerca a ella y la sacude tomándola de los hombros. Cuando ella se da vuelta, le dice a gritos: ¡María! ¿No oís que te estoy llamando? Estás cada día más sorda. Entonces ella se ríe y le contesta, también gritando, como para estar segura de que él esta vez la está escuchando: te he contestado 4 veces, el que está cada día más sordo sos vos. Ojalá todo fuera tan fácil como este cuento gracioso, ¿verdad? La verdad que en cuestiones de relaciones todo se limita a sueños y promesas rotas, algunas alcanzadas. Los intercambios que tenemos en la vida no siempre son tan graciosos y las consecuencias no son tan simples. Uno tiene que aprender a diferenciar las relaciones enfermizas que son capaces de producir grandes daños en nuestra vida, y especialmente si se mantienen durante años, llegando a constituir mucho más que un simple juego de a dos, ¿no? Se transforman en verdaderas adicciones o vínculos que están cerrados y que en su mayoría son destructivos, ¿no? Pensando en esto de las relaciones también, ¿qué tipo de relaciones les enseñamos a nuestros hijos a llevar adelante? ¿Cuáles son los tipos de amistades? ¿Cuáles son los tipos incluso de sus primeras relaciones íntimas, sus primeras relaciones de pareja? Y no hablo solamente de la sexualidad, sino que en todo caso estoy hablando de estas relaciones tan enfermas, tan patológicas que vemos hoy en día en nuestros jóvenes, donde vemos violencia de ambos lados, ¿no? Si bien lo que se trata de visualizar hoy por hoy, por una cuestión de poder ensanchar los límites y de poder darle una mayor mirada, es a la violencia de género como vista desde el lado de la mujer como víctima, pero es de ambos lados el problema. Es este problema de vivir cada relación, que a veces tienen que ver con relaciones que hacen a la práctica, ¿no es cierto? Que estamos practicando para futuras relaciones, que estamos entrenándonos para futuras relaciones, que estamos probando y viendo esta suerte de ensayo y error en las relaciones, donde tenemos unas relaciones muy acaloradas, muy llevadas al límite de que si vos no estás yo me muero, si vos no estás conmigo no vas a estar con nadie, si vos no haces lo que te digo, y es una pelea constante y se piensa que uno puede solucionar esas cosas. Y precisamente me parece que ese tipo de relaciones son tipo de relaciones que si le buscamos el lado positivo sería el aprendizaje, y el aprendizaje a que esas cosas no deben tolerarse, porque como dijimos son verdaderas adicciones o vínculos que están cerrados, viciosamente cerrados, y que son destructivos. Entonces tal vez lo peor o la complicación que tenemos en estos vínculos es que, como sucede con la adicción, con los distintos tipos de adicciones, todo comienza ofreciendo el sueño de una situación que está deseada, esperada, algo, ¿no? El compañero o la compañera que el destino ha cruzado, la gente puede pensar de esta manera, y los chicos y nuestros jóvenes y nuestras personas adultas incluso, ¿no? Pueden pensar que el compañero o la compañera que el destino ha cruzado en el camino nos va a dar por fin lo que siempre nos hemos merecido y nadie fue capaz de brindarnos, incluido esa sensación muy momentánea de que por fin estamos en una relación segura de la que nunca vamos a tener que cuidarnos, ¿no es cierto? Entonces muchas veces las relaciones más tóxicas se parecen al genio de la lámpara, ¿no? De las mil y una noches, ¿no? Que cada deseo que nos da es por otro lado también es una maldición, ¿no es cierto? Y a veces esta cosa de verlo con una mirada muy romántica, muy idealizada, ¿no es cierto? Vemos que es como un regalo del cielo y se presenta diciendo que están a nuestro servicio, que nos van a ayudar a realizar nuestras tareas y que vienen a evitarnos todo problema, toda angustia, y que ya no vamos a tener que preocuparnos por el futuro. Y como en el cuento, en el comienzo parecen tener el poder y la voluntad de cumplir lo que han prometido. Pero tarde o temprano uno despierta a la realidad, ¿no? Nuestro genio encantado exige cada vez más y nos cuesta más caro conformarlo. Aquel que prometía ser nuestro servidor y protector se vuelve nuestro enemigo y su poder, lejos de tranquilizarnos, nos inquieta, ¿no? Igual que sucede con las drogas, con el alcohol, con la comida, con el sexo, con el dinero, la puerta que parecía conducirnos a ese mar de soluciones se transforma en una espiral de problemas y presiones. Y entonces lo que nosotros necesitaríamos hacer es realmente recuperar el poder. Recuperar el poder de, no de la relación en sí, sino de nuestra parte en la relación. La salida está en comprender la realidad de la situación y asumir nuestra responsabilidad, tanto en el problema como en la solución. El camino es el de una verdad que no podemos olvidar, que difícilmente alguien va a tener sobre mí un poder que no sea el que yo le di. Y si no me olvido y me doy cuenta de que yo di ese poder, entonces tengo que darme cuenta que también puedo quitárselo, que puedo retirarle ese poder a las personas. El otro día escuchaba a la diputada Ofelia Fernández, la escuchaba cuando en una de sus participaciones en la Cámara de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires, dijo una frase que me quedó picando, cuando hablaba sobre uno de los diputados que también estaba entrando, que había asumido en la banca, la cual la había tratado muy mal y todo, y le dijo: yo no voy a ser tu víctima. Le dijo: yo me voy a defender desde donde me tengo que defender, no voy a ser tu víctima. Y creo que eso nos habla mucho de cómo deberían ser nuestras relaciones. La verdad que no sé si hay mejor consejo que aquel que nos dan nuestros padres, ¿no? Cuando nos recomendaban cuidarnos de las malas compañías. En el fondo, sin saberlo, se referían a aquellas personas que son capaces de sacar en demasiados momentos lo peor de nosotros. Termino con este tema, con la maravillosa frase de Groucho Marx, que en una de sus películas decía: no estoy asociado a ningún club, porque yo nunca aceptaría ser socio de un club que aceptara socios como yo. Y bueno, para terminar, nos vamos con una canción del gran Peter Gabriel, que se llama En tus ojos. Nos despedimos hasta la próxima semana en esto que hemos dado en llamar Conversado. La conversación nunca termina. Que tengan un excelente fin de semana, que tengan una excelente semana, que puedan disfrutar este fin de con lluvia, sin lluvia, con calor, sin calor, que lo puedan disfrutar, porque para eso está la vida, para disfrutarla. Chao, nos vemos el viernes que viene. So lost, the side, so soon we'll burn.